Buenos días, bienvenidos al podcast de El Sol de León del miércoles 5 de julio de 2017. Mi nombre es Antonio Zapata y este es el resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Le recomendamos ampliamente nuestro reportaje especial en el que describimos el enorme crecimiento que sufrirá a Paseo el Grande, que con la llegada de Toyota atestiguará la construcción de 50.000 viviendas para dar cabida a uno de los éxodos industriales y sociales más grandes del país. La Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó 2 brotes del virus Coxsackie en la entidad, los cuales fueron atendidos con oportunidad y se encuentran controlados, además de que hace algunas recomendaciones para evitar su contagio. El próximo 9 de julio se llevará a cabo la primera edición del Churrasco, evento organizado por la comunidad brasileña en la ciudad. La reina de la ciudad, Luciana Miranda Pons, en compañía del Desarrollo Integral de la Familia, dio a conocer el detalle de todo este delicioso evento. A la fecha, el albergue del DIF León, Nueva Candelaria, no ha recibido ninguna persona que haya sido afectada por la temporada de lluvias en la ciudad. El presidente de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública, Luis Ernesto Ayala, informó y afirmó que no se tolerará ningún abuso de autoridad de policías ni tránsitos, por lo que advirtió que seguirá habiendo mano dura para garantizar que realicen su trabajo apegado a derecho. El regidor del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras Guerrero, solicitará al Consejo del Parque Zoológico de León una explicación sobre cuándo se podrán ver los resultados del biodigestor que se adquirió en la pasada administración con el objetivo de generar energía eléctrica. La directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, aseguró que para la demolición del estadio La Martinica se han venido tomando las medidas de seguridad para evitar riesgos a peatones y automovilistas. Incluso, Protección Civil autorizó trabajar durante 4 días de manera nocturna para generar menos conflictos. En solo 12 horas, el Sistema Integral de Aseo Público recibió 107 reportes de ciudadanos que denunciaron que no pasó el camión recolector de basura o que no recogieron los desechos en sus colonias. Recuerde que es por medio de los teléfonos 072 y el 194-2600 que se están compilando los reportes ciudadanos y, por lo menos es lo que dice la autoridad, hay cuadrillas del CIAP que los están atendiendo. Con la finalidad de informar a la juventud sobre la situación que guardan los migrantes luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, el presidente de la Coalición Nacional de Liderazgo Hispano visitó la ciudad para dar más detalles al respecto. A pesar de que autoridades municipales han mencionado en repetidas ocasiones que el retiro de la concesión por el servicio de recolección de basura a Red Recolector ayudará a los leoneses a que tengan mejor servicio, esto aún no presenta ningún resultado y comienza ya a desesperar a la población. Una vez transcurrido el primer semestre de este 2017, Educafin ha brindado apoyo a 350.000 personas en el estado, teniendo una meta anual de 510.000 beneficiados en programas como entrega de uniformes y tabletas, los cuales son los que presentan mayor solicitud. El alcalde Héctor López Santillana encabezó el inicio de la rehabilitación del camino Tajo de Santa Ana en su cuerpo oriente del tramo del Boulevard Aeropuerto al Boulevard Timoteo Lozano, en la cual se renovará el pavimento con la ubicación de una carpeta de asfalto. Además, se incluye la sustitución de luminarias por las de tipo LED. Lo anterior costará 4 millones de pesos. Durante la actual temporada de lluvias, la Dirección de Obra Pública Municipal dispone de 8 cuadrillas de trabajadores que realizan obras de bacheo en toda la ciudad. Esto con un presupuesto de 8 millones de pesos, según informó su titular, Carlos Cortés Galván. Durante el primer trimestre del año en curso, un total de 9 gasolineras ubicadas en diferentes zonas de la ciudad fueron sancionadas por el Programa Nacional de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto por no surtir los litros completos. El diputado local panista y empresario del sector del autotransporte de carga, Juan Carlos Muñoz Márquez, afirmó que existe falta de voluntad de los integrantes del Congreso de la Unión del PRI, que son mayoría, para tipificar el robo al autotransporte como un delito federal. Con la venta del proyecto El Zapotillo por parte de la empresa Abengoa, existe la confianza de que la obra sea retomada y que para el 2020 esté dotando de agua a León. Así lo comentó el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla. derivado de las últimas lluvias que se han registrado en la ciudad de León, la presa El Palote se encuentra a un 50% de su capacidad. En información policíaca, que por supuesto también encontrará en las páginas del Sol de León, dos sujetos armados robaron más de 200 mil pesos en efectivo a una mujer que había salido de una sucursal de Banorte en la colonia Plaza de Toros. El cuerpo sin vida de un hombre aparentemente de la tercera edad fue localizado la noche del pasado lunes envuelto en bolsas de plástico en el camino a La Providencia. Por el momento, su identidad no ha sido establecida. Aún no ha sido identificado el hombre cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la mañana del lunes en un terreno baldío en la colonia Villa Magna, en la zona de Echeveste. Por cierto, le comentamos que el día de ayer se celebró una audiencia en la que Cristóbal Cruz Anguiano solicitaba a través de su defensor la suspensión condicional del proceso, lo que significaría que recobraría su libertad tras pagar la fianza correspondiente por reparación del daño. Sin embargo, el juez rechazó la petición, puesto que también los familiares de la familia que fue prácticamente masacrada por la imprudencia de esta persona en aquel percance vial que conmocionó a la ciudad, solicitaron al juez que por favor lo retenga. Estas han sido las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en León, Guanajuato. Les agradecemos su atención y les recordamos que en la parte inferior del mensaje con el que le llega este podcast también tiene el vínculo para que usted pueda invitar a otras personas a que también se suscriban a este servicio, que es, le recordamos, total y enteramente gratuito. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco su atención.